verduras. Hoy vamos a jugar con verduras. Vamos a adivinar verduras. Ya está por comenzar el juego de las verduras. Hervida puede ser siempre una buena opción. No hay un conejo que se resista a su sabor. Si no sabes de qué estoy hablando, voy a darte otra pista. Naranja es un color. Sana, sana, sana. Zanahorias comeremos. Sana, sana. Zanahorias. Sana, sana, sana. Zanahorias. Como me gustan las zanahorias y las verduras. Hoy vamos a jugar con verduras. Vamos a adivinar verduras. Ya empezaste a jugar el juego de las verduras. La reina ella es de toda ensalada. Tiene hojas bien crujientes y también muy arrugadas. Si no sabes de qué estoy hablando, voy a darte otra pista. Es verde su color. Lechu, lechu, lechu, la lechuga. Comeremos lechu, lechu, lechuga. Lechu, lechu, lechu, la lechuga. Como me gusta la lechuga y las verduras. Hoy vamos a jugar con verduras. Vamos a adivinar verduras. Vamos por la mitad del juego de las verduras. Si piensas en puré, ya sabes cuál es. Con cáscara o sin ella, sabrosa siempre es. Si no sabes de qué estoy hablando, voy a darte otra pista. Es blanco su color. Papá, papá, papá, pa, es la papa. Comeremos papá, papá, pa, unas patatas. Papá, papá, papá, pa, pa, es la papa. Como me gustan las patatas y las verduras. Jugamos a nombrar verduras. Adivinaste ya verduras. Y así va a terminar juego de las verduras.